Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 4 de junio. La Junta de Andalucía informa que se ha abierto el plazo de matriculación para infantil en su primer y segundo ciclo, primaria y educación especial en toda Andalucía. Todos los escolares de estos niveles deberán de formalizar su matrícula para el próximo curso 2019-2020, cumplimentando el impreso que proporciona el propio centro educativo o que se puede descargar en el portal de escolarización de la Consejería de Educación y Deporte. El plazo va a permanecer abierto hasta el próximo 10 de junio. En el caso del segundo ciclo de educación infantil y primaria, las familias podrán matricular a sus hijos desde casa con el sobre de matrícula digital, una herramienta implementada por la Consejería de Educación y Deporte para poder gestionar la matrícula a través de Internet sin tener que desplazarse a los centros educativos, tanto públicos como concertados. Este procedimiento online permite la matrícula en las distintas materias curriculares y en los servicios complementarios de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares, así como también permite autorizar o no el uso de imágenes. Otros temas de interés: la Academia de Peluquería Estética y Moda Remedios Rubiales clausura hoy martes 3 días de puertas abiertas llevadas a cabo coincidiendo con la apertura del plazo de matriculación para el nuevo curso académico. Durante este tiempo, los asistentes han podido participar en un taller de barbería impartido por el reconocido barbero José Mora. La amplia oferta de cursos de esta academia ubriqueña está dirigida a mayores de 16 años. La formación recibida por el alumnado cuenta con el respaldo de la Confederación Nacional Empresarial de Centros de Enseñanza y Profesionales de Peluquería y Estética. Hoy estamos aquí en nuestra academia. Hoy es un día importante para nosotros porque celebramos una jornada de puertas abiertas. La verdad que estamos muy contentos porque tenemos el honor de tener aquí con nosotros a un barbero de renombre como es José Mora. Y bueno, pues contentos porque queremos disfrutar de estos 3 días a la vera de uno de los grandes. Y bueno, pues el hacer también estas jornadas de puertas abiertas es para que podáis venir todos aquellos interesados en el sector de la imagen personal, en conocernos, en que nosotros lo que hacemos es impartir formación privada. Y podéis venir a formaros en peluquería integral, estética integral, maquillaje, uñas. Esos son algunos de los cursos que tenemos aquí a lo largo de todo el año. Y bueno, pues se abre también ahora el plazo de matrícula y esa es nuestra intención con hacer esta jornada de puertas abiertas. Y bueno, pues aprovechando eso, pues como decía, hemos traído a José Mora para que en estos días pues le inculquen a nuestros alumnos todo lo que es la peluquería de hombre, que está tan de moda en estos momentos. Y nosotros siempre creemos en una formación en el que también esté basada en talleres, masterclass, conferencias, y solemos traer gente del estilo de José Mora para que pueda explicarle a nuestros alumnos cómo es ese sector, cómo es su trayectoria y, por supuesto, cómo se pueden dedicar en un futuro a lo que es esta profesión, ¿no? Porque al final el que viene aquí a aprender con nosotros lo que quiere es una profesión y dedicarse en un futuro a ello, ¿no? Y bueno, os voy a dejar aquí con José Mora, que él viene desde Antequera y, como os he dicho, pues tenemos el honor de que haya estado aquí estos 3 días explicándole en exclusiva para nuestros alumnos lo que es la formación de barbería. 3 días intensos donde hemos hablado de corte de caballero, de las últimas tendencias, de barba, de color. Y bueno, pues él os podrá decir cuál ha sido su experiencia en nuestra academia. Agradecer pues a Remedio la confianza depositada en mí. Y la verdad que este mundo de la barbería, que ha crecido tanto en toda España, ha cambiado totalmente, ¿no? Gracias a Dios, antiguamente pues la barbería era muy básica, ¿no? Hoy ya pues nos extendemos. Nos extendemos bastante porque no es solo corte de pelo, es corte de pelo, corte de barba, tratamiento facial, ceja, en fin, esto va avanzando cada vez más. Y lo que queremos es, pues, a los chavales, pues, inculcarles ese cambio, ¿no? Del tema de barbería. Y bueno, dentro de mis conocimientos, pues enseñarle un poquito para que cuando en un futuro tenga su barbería sepa moverse en este mundo, ¿no? La academia es lo que tienen que hacer, es volcarse con los chavales que tiene y llevar formadores para que esos chicos salgan preparados, ¿no? Porque después en el mundo de lo que es de su salón va a ser complicado hoy, porque hay, hoy en día hay mucha barbería y tiene que estar muy bien preparada para ofrecerle algo más al cliente. Algo más que lo hace con profesionalidad, que en esto es lo que estamos en estos días. Yo estos días he intentado inculcarle pues todo lo máximo posible para que cuando ellos salgan a su barbería, que le ofrezca todo lo mejor a sus clientes. Pues nuestra formación está enfocada sobre todo a personas que quieren empezar a formarse en el mundo de la imagen personal. Obviamente también tenemos cursos de reciclaje, como es en el caso de traer a José Mora, que es para aquellas personas que ya tengan conocimiento o sean ya profesional y quieran reciclarse, ¿no? Pero sobre todo nuestra formación está especializada en eso, en personas que quieren formarse en una actividad nueva. Nosotros somos un sector privado y, como todos sabéis, estamos en los callejones. Y bueno, pues nosotros nos dedicamos sobre todo al sector de la imagen personal. Eso es peluquería integral, estética integral, maquillaje, uñas, y el requisito indispensable es que sean mayores de 16 años. Otros temas de interés. Básica ha iniciado esta mañana los trabajos de limpieza integral en la zona peatonal de la Avenida de España. Para ello, los operarios están haciendo uso de la nueva hidrolimpiadora. Enrique Piedra ha solicitado la colaboración de los negocios y vecinos de la zona. Nosotros hay una serie de limpiezas especiales, llamémosle así, que se suelen hacer a lo largo del año, que está en el principio y en el final de la fiesta, aunque si hablamos de fiesta en Ubrique, prácticamente todos los fines de semana tenemos una actuación, como le llamamos nosotros, tenemos una fiesta de un barrio, tenemos una fiesta deportiva, tenemos algo. Siempre hay algo, pero en este caso en concreto hoy hemos empezado de nuevo con la limpieza de la Avenida España a fondo. Sabemos que por el tipo de cerámica que tiene el suelo es muy poroso y hay una zona de bares y de pub y demás que digamos que generan una serie de manchas, al igual que los propios naranjos que están en la avenida, y cinco o seis veces al año, dependiendo, pues hacemos esta actuación. Hoy hemos comenzado, como tú bien has dicho, primero pedirle disculpas a los vecinos y a todos los ciudadanos que a estas horas pasan por la avenida por el hecho de que estemos, digamos, en cierto modo incomodando. Pero han de entender que si todo el mundo queremos un pueblo limpio y demás, es un pequeño incómodo que vamos a tener. Puede ser, nosotros nunca nos marcamos fecha porque siempre hay mucho imprevisto. Luego te voy a comentar, por ejemplo, el primer día aún. Nosotros empezamos con la hidrolimpiadora por delante. Primero nos tenemos que adecuar, como ya he dicho en otras ocasiones, a los horarios de los bares para que tampoco a estos negocios le causemos ninguna incomodidad. Ni a ellos ni a sus clientes, pues entonces hoy dicen, ¿por qué has empezado por medio de la avenida? ¿Por qué has empezado por tal zona? Sí, porque el bar este estaba cerrado y podemos ir mañana miércoles iremos a otra zona porque habrá un bar cerrado y podremos hacer, y luego volveremos para atrás. Entonces, ya la experiencia para intentar, como bien digo, no molestar mucho, nos obliga a ir saltando de una zona a otra, pero siempre en este caso, la Avenida España, que es nuestra principal arteria del pueblo, pues tiene que mostrarse limpia y lo más posible, y que nos aguante lo más. O sea, como te he dicho, pues va la hidrolimpiadora con agua caliente por un lado, luego para adelantarse del trabajo habrá un operario que ayude a que no se forme el charco, y luego estará detrás la baldeadora nueva que adquirimos también, pues irá quitando esos restos de espuma, irá aclarando, y una vez que tú ya has aclarado, ves si tienes que proceder a retroceder un poco para atrás, porque hay una serie de manchas que tú le has dado, pero claro, como se queda con el jabón, con la espuma, digamos, pues no lo ves bien. Entonces, una vez que ya lo vas aclarando con el otro vehículo, pues vas viendo si va el servicio saliendo adelante. Hoy, de hecho, hemos tenido que parar, precisamente esta mañana contactasteis conmigo, tuvimos que parar el servicio porque en la plaza del ayuntamiento ya había acabado la bajada de las legiones romanas y todavía nos quedaba la arena de la lucha de los gladiadores, pues quedaba la arena. Una vez que los compañeros operarios del ayuntamiento han procedido a retirar esa arena, pues nosotros hemos ido detrás y estamos, de hecho, hasta hace poco estábamos limpiando la plaza del ayuntamiento e intentando que esa arena se recoja en su totalidad, no llegue a ir a los bustillos y desagües que puedan producir atascos, entonces también es otro trabajo. Hemos tenido que separar ambos equipos y de seguir uno por la avenida y otro ha tenido que subir a la plaza del ayuntamiento. Nos adaptamos a lo que haya que hacer para que nos entendamos en el centro de la avenida, en el BBVA, digamos, Bar Cristina, y hemos pasado la zona de ambos pares y ya estamos justo en la esquina del Moro, que mañana, por cierto, se va a descansa, pues aprovechamos para hacer el pino, hacer el Moro e intentar avanzar. Nosotros no queremos correr mucho porque tienes que ir haciéndolo de tal manera que quede lo más limpio y lo mejor posible. El tipo de negocio que está en este tramo no crea tanto. Pero aún así sabemos todo que el azar, las naranjas que se están cayendo de los naranjos de la avenida siguen, también se puse la mancha, se cae, se pisa y demás. También intentamos con nuestros carteles de suelo resbaladizo informar a los vecinos de que tengan cuidado. No estamos acotando, porque unas veces acotamos con una cinta, llamamos de policía, para que la gente no se meta y demás, pero pensamos que esta vez vamos a probar para que no cause tanta molestia, no acotar una acera o trasera. Yo sé que por los negocios que están, que de hecho ya me han llamado don Enrique Gracia, pero es Enrique Gracia, es Básica Gracia, que ya la habéis metido mano, que esto. Habrá él también, de igual modo, el vecino que se sienta, como te he dicho antes, un poco incómodo por el ruido, por lo que sea. Pero yo creo que ha de valorarse el hecho de que lo hacemos por ellos. Nosotros podríamos hacer otro servicio y no estar, digamos, ahí, pero a eso lo debemos y eso es el contrato que tenemos con el ayuntamiento, el cual queremos desempeñar lo mejor posible. Por otro lado, desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique se está llevando a cabo en estos días el proceso de matriculación en los cursos de verano de natación infantil entre aquellas personas que en su día realizaron la preinscripción. Antonio Martel ha informado que en total se han preinscrito 502 menores. A partir del 17 de junio se abrirá de nuevo el plazo para aquellas personas que estén interesadas y hasta completar un total de 651 plazas. Además, Antonio Martel ha informado que la apertura de la piscina de verano tendrá lugar el 24 de junio. Sí, bueno, la inscripción de natación infantil de verano, bueno, se han recogido un total de 502 solicitudes de prescripción para la natación infantil. Se hizo el sorteo correspondiente, ¿no? Y bueno, ya pues durante un periodo pues se irán inscribiendo las personas interesadas en este curso que se inicia de natación de verano. Y bueno, pues en definitiva, pues bueno, una alta participación en esta actividad. Y pues bueno, también pues poco a poco, cuando se vayan inscribiendo y se abra el segundo plazo, que es ya a partir del 17 de junio, pues previsiblemente se completarán todas las plazas ofertadas. 651. Así similar al año pasado, la oferta de plaza y de solicitudes de prescripción durante el periodo de prescripción, pues casi similar, no hay mucha diferencia. Trabajando las líneas que actualmente estamos trabajando, pues bueno, mantener más o menos número, porque bueno, se abren siempre más plazas, siempre para que nadie se quede fuera, ¿no? Siempre se van al límite de las posibilidades, ¿no? También, ¿no? Y ha tenido muy buena respuesta estos años atrás, y bueno, es mantener la línea de trabajo que ha sido bastante buena estos años. La clave de prescribirse, ¿no?, en ese proceso, dentro de todo ese proceso, el llegar el primero el que puede escoger, ¿sabes? Y también un poco para organizar todo el trabajo y todos los grupos, ¿no? Estamos hablando de que son 502 solicitudes, pues plasmarlas dentro de las diferentes clases en función a la demanda y a las necesidades de las personas, pues bastante complicado. Y el proceso que pusimos en marcha, pues está teniendo buenos resultados y tiene una aceptación, ¿no? Y también da la posibilidad de abrir unas cuantas plazas más para que ellos rezagados, pues bueno, no se queden sin la actividad, ¿no? A partir del 17 de junio, todas las plazas que queden libres, pues bueno, podrá inscribirse y ya, bueno, no va a poder escoger o escoger muy poquito, y bueno, pero en definitiva, que ningún niño de Ubrique se quede sin practicar la natación. En definitiva, ahí cuando se queden plazas, algunos pueden repetir si quieren, ya va en función a la oferta y la demanda que haya y de número de plazas, ¿no? Entonces, hay cosas que todavía no están cerradas, pero sí, cada uno va a preinscribiéndose, hace su inscripción correspondiente y disfruta de su turno correspondiente, y bueno, y si hay plazas que vayan sobrando de otros bloques, pues también puede inscribirse si hubiere plaza. Estamos hablando de un rango de edad bastante amplio en esta localidad y también estamos hablando de que, bueno, una época donde está el periodo estival, que los niños están de vacaciones, los padres trabajando, y también puede ser de una manera para, bueno, también que los niños estén disfrutando y los padres, pues bueno, también ese pequeño descanso merecido donde también disfruten padres e hijos, pues cada uno en su rol, ¿no? Las actividades del patronato un poco más reducidas, ¿no? Porque va a la oferta y la demanda, pues sigue la oferta de actividades del patronato municipal de deporte, pero ya más bien para más reducidas, la demanda no hay tanta demanda, pero bueno, sí sigue lo que son las actividades de natación, de el acceso a nado libre, por una parte, ¿no? La natación también para adultos, bueno, hay diferentes también actividades, la apertura de la piscina de verano también, ya se cambia un poco lo que son las actividades, pero bueno, sigue habiendo sigue habiendo actividades de natación. Pues el día marcado es el 24 también, sí. El 24 de junio, pues la apertura a partir de las 12, si mal no recuerdo. Y bueno, tiene esa apertura y ya, bueno, hasta lo que sería la primera semana de septiembre, sí. Donde el día 1 de septiembre, sí, el primer día de septiembre, finalizaría lo que es la temporada de la piscina de verano, con posible prolongación hasta antes de lo que sería el día de los fuegos, hasta el día 6, tengo la posibilidad, pero bueno, la fecha marcada el día 1, y espero que se disfrute de los ubriqueños y ubriqueños. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.